por el enfoque, que vean que no se note que trae escondido el sol. ¡Ah! Llegaste de flor con caracho de garrote para romper los barrotes que recomienda el doctor. Soplar también bajo los bigotes que la vengan a buscar. ¡Ah! Inicia a soltar la bandura y los rebotes, la pata para cruzar. Botado sin quien te abroche, con cantos en el cogote, feo pero regalón. ¡Ah! Llegaste de flor como perro de la noche, escarbando en un escote calles para el corazón. A soplar también bajo los bigotes que la vengan a buscar. ¡Ah! Viniste a soltar la madura y los rebotes, la pata para cruzar. Goles flote, que brillan, que se coloque justo en el despertador. ¡Ah! Llegaste de flor. Que sepas todos los motes, que pierdas, que se agote los cachos del matador. ¡Ah! Viniste a soplar también bajo los bigotes que la vengan a buscar. ¡Ah! Viniste a soltar la más dura y los rebotes, la pata para cruzar.